¿Hacemos la segunda parte? Cuando fui quizá, fui donde viví, me saludaron. Imagino los pibes chorros de verdad. Y denunciaste a los pibitos. Y revisaste los bolsitos, no se nos iban a llamar. Era mucha, mucha risa, mira la luna como revisa. Y se pinta la chiquita, mira la luna como revisa. Ayúdanos a componer este tema.